Los participantes en la 10ª Exposición Internacional del Libro Científico Técnico de Pyongyang visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el día 28.